que concurren realmente entre sí, a las penas de 30 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de duración de la condena, accesorias legales y costas, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 55, según ley número 25.928, 139, inciso 2, según ley 11.179, 146, según ley 24.410, del Código Penal de la Nación y 398, 399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. 13. Condenar a Santiago Omar Riveros de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con el de hacer incierto el estado civil de un menor de 10 años en los casos de Pablo Casariego Tato y Francisco Madariaga Quintela. Dos hechos que concurren materialmente entre sí a las penas de 20 años de prisión. Silencio, por favor. Inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena, accesorias legales y costas. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 55, según ley 25.928, 139, inciso segundo, según ley 11.179, 146, según ley número 24.410 del Código Penal de la Nación, 398, 399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. 14. Condenar a Reinaldo Benito Antonio Viñone de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento por ser partícipe necesario penalmente responsable del delito de ocultación de un menor de 10 años en los casos de Paula Eva Logares, Greenspon, María Victoria Moyano Artigas, Mariana Zaffaroni Islas, Pablo Hernán Casariego Tato, Francisco Madariaga Quintela, María Natalia Suárez Nelson Corbalán, Aníbal Simón Méndez, María Macarena Gelman García, Irureta Goyena, Hilda Victoria Montenegro Torres, Leonardo Fossati Ortega, María Belén Altamiranda Taranto, Claudia Victoria Poblete Lasic, María de las Mercedes Gallo Sanz, Carlos Delía Casco, Clara Anaí Mariani Teruggi, Alejandro Sandoval Fontana, Victoria Analía Donda Pérez, María Florencia Reinhon Sieber, Federico Cañola Pereira, Ezequiel Rochistein Tauro, Evelyn Bauer Pegoraro, Juan Cabandí Alfonsín, Carla Silvina Valeria Ruiz Dameri, Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Reusenblit y los hijos de Laura Carlotto, Elena de la Cuadra, Gabriela Carriquiriborde, María Eloísa Castellini, Estela Maris Montesano, María del Carmen Moyano y Ana Rubel. 31 hechos que concurren en forma ideal entre sí a las penas de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena, accesorias legales y costas. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 146, según ley 24.410 del Código Penal de la Nación, 398, 399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. 15. Condenar a Víctor Alejandro Gallo de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento por ser coautor penalmente responsable de los delitos de retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con el de supresión del estado civil de un menor de 10 años y por ser autor penalmente responsable del delito de falsedad ideológica de un instrumento público en dos oportunidades que concurren de manera ideal entre sí, a su vez en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas, y en este caso la identidad de Francisco Madariaga Quintela, a las penas de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena, accesorias legales y costas, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 159, inciso 2, según ley 11.179. 146 según ley 24.410, 293 en función del artículo 292, segundo párrafo, según ley número 20.642 del Código Penal de la Nación, y 398, 399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. 16. Condenar a Juan Antonio Asic de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento por ser coautor penalmente responsable de los delitos de retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con el delito de supresión del Estado civil de un menor de 10 años. A su vez, en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de instrumento público en dos hechos que concurren en forma ideal entre sí, en relación a la identidad de Victoria Analía Donda Pérez, a las penas de 14 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena, accesorias legales y costas, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 139, inciso 2, según ley 11.179, 146, según ley 24.410, 293, primer párrafo, según ley 20.642 del Código Penal de la Nación, y 398, 399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar a Jorge Luis Mañaco de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, por ser partícipe necesario penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con el de hacer incierto su estado civil, en el caso de Javier Gonzalo Penino Viñas, a las penas de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena, accesorias legales y costas, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 139, inciso 2, según ley 11.179, 146, según ley 24.410 del Código Penal de la Nación, 398, 399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. 18. Condenar a Jorge Luis Mañaco de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena única de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena y accesorias legales comprensiva de la aplicada en el punto dispositivo anterior y de la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas impuesta por sentencia del 22 de abril del 2005 por ser partícipe necesario del delito de sustracción de un menor de 10 años en la causa número 9.298/2000, caratulada Gómez Francisco y otros sobre sustracción de menores de 10 años del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 2, Secretaría 4 de esta ciudad, debiendo observarse en cuanto a las costas el criterio fijado en cada uno de los procesos. Artículos 55 y 58 del Código Penal de la Nación. 19. Condenar a Inés Susana Colombo de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento por ser coautora penalmente responsable de los delitos de retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con el de supresión del Estado civil de un menor de 10 años respecto de la identidad de Francisco Madariaga Quintela, a las penas de 5 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena, accesorias legales y costas, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 139, inciso 2, según ley 11.179, 146, según ley 24.410 del Código Penal de la Nación, 398, 399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. 20. Absolver sin costas a Reinaldo Benito Antonio Viñone y a Rubén Oscar Franco, ambos de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, en orden a los casos referidos a Ana Tolbor y Julián Grisonas y Victoria Eva Julián Grisonas, por no haber mediado su respecto a acusación fiscal 402 y 530, artículos del Código Procesal Penal de la Nación. 21. Absolver sin costas a Eduardo Alfredo Rufo de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento, en orden al hecho por el que fuera requerida la elevación de la causa a juicio a su respecto por aplicación del artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, artículos 402 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 22. Absolver sin costas a Rubén Oscar Franco de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento por no haberse acreditado a su respecto los hechos en materia de acusación. Artículos 402 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 23. Absolver sin costas a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones sobrantes en el encabezamiento en orden a los hechos por los cuales se requirió su elevación a juicio referidos a Aníbal Simón Méndez por haber sido juzgado en la causa número 13/84 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, caso número 138, correspondiente a Simón Antonio Riquelo, y con relación al hijo o hija de Liliana Delfino, respecto del cual, en este caso, no se mantuviera la acusación en el debate. Artículos 402 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 24. Ordenar firme que sea la presente las detenciones de Jorge Eduardo Acosta, Reinaldo Benito Antonio Viñones, Santiago Amar Riveros, Juan Antonio Asic, Antonio Bañec e Inés Susana Colombo, debiendo revocarse en todos los casos las excarcelaciones oportunamente concedidas. Artículo 494 del Código Procesal Penal de la Nación. 25. No hacer lugar a los pedidos de arresto domiciliario solicitados. 26. Disponer la inmediata libertad de Eduardo Alfredo Rufo en virtud de lo resuelto en el punto 21, la que no se hará efectiva por continuar detenido a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de esta ciudad, en la causa número 1627 caratulada, Guillamondegui, Néstor, Horacio y otros, sobre privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado, debiendo cesar las restantes medidas cautelares oportunamente decretadas a su respecto. 27. Ordenar, según el caso, la supresión y rectificación de las actas y certificados de nacimiento, como así también de la restante documentación personal que acredite identidad, librándose a tal fin los oficios pertinentes, debiendo darse intervención a la unidad de regularización documental de las víctimas de violaciones de los derechos humanos del Ministerio del Interior. Resolución número 679/2009, artículos 526 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 28. No hacer lugar al pedido de rectificación de las partidas de defunción de Diana Esmeralda Terulli y Daniel Enrique Mariani, formulado por una de las partes querellantes, por no conformar el objeto procesal de los hechos juzgados, careciendo este tribunal de competencia para ello, sin perjuicio de lo cual habrá de remitirse copia de la presente sentencia al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, a los efectos de que considere la pertinencia de la solicitud presentada. 29. Ordenar la extracción de testimonios de las piezas procesales pertinentes a fin de ser remitidas a la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que mediante el sorteo de rigor se determine el juzgado que deberá investigar la posible comisión de delitos de acción pública por parte de Vicente Cacabielo, Alberto Matone, Eduardo Jorge Lutini, Emilio Grasselli y Jorge Luis Mañaco. Artículo 177, inciso primero del Código Procesal Penal de la Nación. 30. Librar oficio a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a fin de que contemple la posibilidad de destinar una partida presupuestaria a efectos de que se proceda a la digitalización de la documentación reservada en el marco de la investigación objeto de este proceso, relativa a historias clínicas y demás constancias instrumentales del Hospital Militar de Campo de Mayo y de otros centros de salud pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales, con el objeto de facilitar cualquier investigación judicial y resguardar ese material correspondiente al período 1975 a 1983. Asimismo, que por su intermedio se contemple la posibilidad de invitar a los gobernadores de las provincias argentinas para que adopten igual temperamento con relación a aquellos nosocomios dependientes de las fuerzas policiales provinciales. 31, diferir la regulación de los honorarios profesionales de los letrados defensores de Rubén Oscar Franco, Eduardo Alfredo Rufo e Inés Susana Colombo hasta que se acredite el cumplimiento de la normativa previsional y tributaria vigente. 32, disponer la previa verificación de los presupuestos exigidos por el artículo 63 de la Ley 24.946 a los efectos de regular en los casos que así corresponda los honorarios profesionales de los defensores oficiales intervinientes. 33, remitir copia de la presente sentencia a los juzgados nacionales en lo criminal y correccional federal número 2, 5 y 7 de esta ciudad en el marco de la investigación de las causas 9201/99, 4183/10 y 9243/07 respectivamente. 34, comunicar la presente al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal en los casos de Jorge Rafael Videla, Víctor Alejandro Gallo, Jorge Luis Mañaco y Eduardo Alfredo Rufo, artículos 1 y 9 de la Ley 24.390, según Ley 25.430. 35, practicar por Secretaría los cómputos de las penas de prisión impuestas en la presente, debiendo determinarse sus vencimientos y caducidad registral, artículos 24 y 51 del Código Penal y 493 del Código Procesal Penal de la Nación. 36, tener presente las reservas de recurrir en casación y del caso federal planteadas, artículo 14 de la Ley número 48. 37, ordenar la devolución de la totalidad de los expedientes a sus respectivos tribunales de origen. Regístrese, hágase saber, comuníquese y previa lectura integral que de esta sentencia se haga, oportunamente archívese. Firmado María del Carmen Roqueta en disidencia puntos 14 y 22, Julio Luis Panelo en disidencia parcial puntos 9 y 14, Domingo Luis Altieri en, disidencia parcial puntos 9, 11 y 12, en función de mi voto en el punto 7, ante mí, Carlos Enrique Poledo, secretario de Cámara. Señoras, señores, este juicio ha concluido. Esto es todo por parte de este panel.